Bueno, ahora en uno de esos de mis viajes, de tantos viajes que he hecho yo por el mundo, que no he salido del parque y de Massanassa, pero bueno, me fui al bar de Moe. Venga, la peña, como si estuvierais haciendo footing todo, venga. Venga, en casa la cinta, el canal 31 puesto y a sudar. Venga, todo el mundo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Al bar de Moe!